no sabes ni qué hacer. Lo sé, lo sé, sé que tu rostro y tu pelo no se ven bien, y tu mirada hacia el suelo ya no sé ni qué hacer. Es que así no te puedo ver. No, no, no puedo olvidarme de tus labios. Es que no, no puedo dejar de pensar en vos. No, no, no, no, no olvides aquel día en que tu boca me besó. Tus besos y caricias de mi mente no se borró. Cuando estás con él, tú no te sientes bien, y que sus brazos no sabes ni qué hacer. Lo sé, lo sé, sé que tu rostro y tu pelo no se ven bien, y tu mirada hacia el suelo ya no sé ni qué hacer. Es que así no te puedo.